take a trip with me to future world. And you're running through your life, and you don't know what the sense is. Come and look how it could be in future. Buenísimas tardes, noches y bienvenidos a una nueva odisea de rock y de metal aquí en larrua.es. Total directo para lo que viene a ser nuestro programa número 910 en este último lunes del mes de abril lluvioso por donde lo quieras. Ojalá para Madrid hubiésemos tenido un sol resplandeciente y los bares a todo trapo como nos gustaría en las terrazas, disfrutando de la libertad que podemos decir que medianamente tenemos. Un Madrid revoltoso y revolucionario con nuevas miras hacia un futuro. Una pandemia que se nos hace muy larga, con muchas curvas y con, bueno, pues esperemos que con nuevas vistas hacia lo que nos está por llegar, que será la nueva era. Y eso es lo que nos ocupa hoy en nuestro programa, nada más y nada menos que el nuevo trabajo de Cures de la formación Nova Era. Hoy tendremos vía telefónica a Fran Vázquez a través del hilo telefónico para que nos hable de todas sus actividades, novedades y sobre todo de este nuevo compacto de Nova Era. Eso será en unos minutos. Antes arrancamos el programa una vez más dirigido y capitaneado por DJ Jabato en los controles y en la locución, para escuchar lo que fue el último trabajo de Embers of Prior, llamado Reside, que nos presentaban hace no mucho tiempo en la sala Revilight a través de streaming. Probando y haciendo que todo esté a la perfección, y esperemos que el punto final y definitivo para que la sala Revilight, desde el corazón de Madrid, desde uno de los barrios más rockeros del reino, pueda finalmente abrir ese bicálvaro rockero y querido por todos nosotros, donde se ubica nada más y nada menos que lo que es nuestra estación de radio, Revi Radio. Ahí emitimos la tertulia tabernera y aquí en Alcalá de Henares hacemos Odyssey sonando Embers of Prior, Iceman. What you made up, you want us to believe what you fainted. Memories of a time that you've lost away. Show up, try to tell us that you didn't shoot them. We just want to embrace up the loved ones. We just want the truth to be revealed, to be revealed. Coward, gives religion and terror to fade us. With the sons, with the grandsons, now kill us. Look at me in the eye and say it again. Don't fuck in office and knock on your bullshit. Come to me, come to 3-1-2-3, boy. Come to me, come to 3-1-2-3, boy. 1, 2, 3, liar. You don't think of me like a fighter. You don't think of me like a flagger. You don't think of me like a bow. Bury me with my son. en Birds of Prey, fantástica formación que se dejaba todo lo que tenía guardado para descargar en las tablas de la sala Revilife en total streaming, donde pudimos disfrutar de una descarga espectacular. Continuamos, lo hacemos con Hidon, con esta banda que nos presentan, Géminis, de la escuela de la voz de Leo Jiménez, por lo menos en cuanto a sus características y a lo que a nosotros al menos nos recuerda, acompañados para hacer este segundo corte llamado Sombras con Íñigo Ruiz. Escuchamos lo que es esta canción maravillosa dentro de los 11 cortes que se pronuncian en este nuevo disco de Hidon y que nos ha encantado, este heavy metal contundente y poderoso. Rota en el suelo, los ojos rotos, que los Fantástico la formación Hedon con su nuevo disco llamado Géminis. Proseguimos, lo hacemos ya con nuestra banda invitada, que también son compañeros de escudería On Fire Records. A través de ellos nos llega el nuevo compacto de Nueva Era, The Curse. Es lo que vamos a escuchar a través de su segundo corte llamado Slays. Y como ya bien sabéis, estaremos charlando con Fran Vázquez, cantante de la formación, que nos llegará vía telefónica. Pero antes escuchamos este Slays. Pues así finaliza lo que es este segundo corte llamado Slays, del nuevo compacto de Nueva Era, The Curse. Y a través de la línea telefónica tenemos a su cantante, nada más y nada menos que a Fran Vázquez. Hola, buenas tardes, noches. Muy buenas tardes, ¿cómo estamos? Todo bien, compañero, ¿cómo va la vida por ahí? Bueno, disfrutando del campo, para variar, no nos queda otra. Pues me alegro, porque andáis con restricciones dentro de las limitaciones que nos marcan nuestros estatutos. Dime, dime, perdón. Que andáis con limitaciones de poder salir por ahí. Bueno, no, aquí en Galicia, en Vigo concretamente, hay restricciones y tal, pero bueno, se lleva bien y bueno, viviendo en una casa con terreno, pues se está mucho mejor, la verdad, para qué mentir. Bien, pues vamos a charlar sobre lo que es este nuevo disco de Nova Era, que en el que caía en nuestras manos hace bien poco tiempo. Háblanos cómo nace, cómo sucede, porque han sido tiempos movidos para todos. Pues la verdad es que sí, la verdad es que bueno, después de muchos años tuvimos la oportunidad de volvernos a reunir la banda en un concierto especial y único que hicimos en el Forjando Leyendas con la formación de Fight y bueno, debido a eso nos dimos cuenta de que todavía había magia, de que realmente no habíamos perdido pues ese toque que se tiene como banda, ¿no? Y decidimos volver a hacer un nuevo disco y bueno, el resultado después de mucho tiempo, de muchas composiciones y demás, pues es este, The Cures, que es un disco además en el cual pues todo gira en torno a esa maldición única y segura que tenemos, que es la muerte, ¿no? ¿Y queríais plasmarlo en este trabajo? Pues sí, la verdad es que sí. La verdad es que si te das cuenta, si escuchas todo el disco, todas las canciones habla de diferentes etapas, ¿no?, que hay en la vida de una persona, desde el nacimiento hasta la muerte, ¿no? Y bueno, pues, por ejemplo, está pues el primer tema, ¿no?, Born to Die, con el que comenzamos esta andadura, este viaje a través de las vivencias de una persona, ¿no?, de un ser humano. Y, y bueno, realmente lo bueno de todo esto es que José Rubio, como bien sabéis, es un tío que es muy, muy fácil para él componer buenas canciones. Tiene ahí en la cabeza una máquina de crear canciones y a eso pues si le unimos el que a mí pues bueno me gusta mucho componer melodías vocales, coros y demás, pues al meterlo a la coctelera siempre nos da un resultado interesante, ¿no? Yo creo que este disco es un disco que plasma precisamente las ganas de volver y de disfrutar. ¿El disco lo habéis grabado en pandemia o posterior al encerramiento o ibais trabajando sobre ello? Pues no, la verdad es que el disco se empezó a componer mucho mucho antes de que llegase todo este tema de la pandemia. Y bueno, si te fijas, el primer single que grabamos y que sacamos al mercado fue Run For Your Life. Y justamente el videoclip salió, curiosamente, dos días antes de que se declarase el estado de alarma, cuando todo nos cogió todavía en pelotas. Y curiosamente nos dimos cuenta de que habíamos sacado también la portada, ¿no?, unos 10 días antes de todo esto, y nos dimos cuenta, dijimos, hostia, pero menuda casualidad, ¿no?, la portada así con ese planeta, ¿no?, estallando, con esas estelitas y tal, que parece un virus, ¿no?, y encima la maldición, pues la verdad es que nos pareció curioso, ¿no?, que sucediera todo esto. Un poco circunstancial todo ello, desgraciadamente. Sí, la verdad es que sí, la verdad es que realmente parecía como una premonición, ¿no? Pero bueno, como todas las bandas, supongo, hemos estado trabajando, hemos estado componiendo, grabando y sobre todo intentando que The Cures fuera un disco lo suficientemente crudo y directo para dar esa otra cara de Nova Era, ¿no? Al contrario que hicimos con Fight, cuando grabamos Fight, que fue una producción bastante, bastante de la época, ¿no? Muy, muy pomposo, todo muy detallado, muy perfecto. Aquí quisimos hacerlo perfecto, pero a la vez que fuera crudo, para que a la hora de llevarlo al directo el público pudiera sentirlo más cerca, el disco. Y a la hora de presentarlo, a nivel general, ¿habéis podido hacer algún tipo de directo o estáis en ello? No, nada, nada, absolutamente nada. Lo malo de un grupo como Nova Era, donde somos 6 personas, dos de ellas están en Madrid, cuatro estamos en Galicia. Es complicado mover a una banda, y dada la situación que hay hoy en día, decidimos decirle a Thomas, a On Fire, decirle que era mejor de momento posponer la presentación del disco hasta que se diesen unas condiciones favorables para poder hacerlo. No somos una banda, sinceramente no somos una banda que nos veamos en la facultad de tocar hacia un público que está sentado y que no puede expresarse en ese momento. Somos músicos que llevamos muchos años en esto y somos realmente animales de directo, y para ello necesitamos la interacción constante con el público. Y ver a gente sentada, sinceramente, puede ser muy guay en un acústico. De hecho, es algo que todos experimentamos, no los acústicos. Pero cuando se trata de un grupo del estilo de Nova Era, hace falta esa comunión, ese contacto visual, ese contacto físico. No nos vemos ahora mismo preparados para tocar en otro formato que no sea, digamos, el de siempre. Uh-huh. Y entonces, ¿cuándo pensáis que esto podrá sucederse? Vosotros que sois un poco también, que averiguáis el futuro. A ver. Pues te comento, estamos con la esperanza, de que a partir de septiembre, octubre, podamos al menos presentar el disco en alguna sala, en condiciones, y por lo menos empezar a darle vida, ¿no?, al directo de Nova Era. Confiamos evidentemente en que el nivel de restricciones, digamos, que se suavice, ¿no?, y que se ha demostrado, ¿no?, que en los conciertos que se han hecho, la cultura es segura, siempre y cuando se haga bien, se haga con las normas que hay que hacer. Y yo creo y tengo la esperanza, al menos queremos tener esa esperanza de que a partir de octubre al menos podamos presentar el disco en directo. Eso es lo que deseamos todos. Uh-huh. Y aparte, bueno, dentro de tu trabajo también perteneces a otras bandas, a otros grupos. Sí, en alguno que otro estoy. Siempre me ando a liar, a mí me gusta liarme mucho. Uh-huh. Cuéntanos un poco de ello, aunque estamos hablando de Nueva Era, pero es tu momento. Bueno, pues... Claro, creo que estabais preparando un directo, ¿no?, con lo que es Cherokee. Sí, de hecho sale ahora al mercado, sale el día 1 de mayo. Uh-huh. Un directo desde Madrid que grabamos en la sala Honky Tonk en el año 2019, en septiembre, cuando hicimos la presentación del disco, del último trabajo, y bueno, estuvo activo el pre-order, está activo hasta el día 1, y a partir del día 1 arranca ya el envío del material a los que ya han confiado y lo han comprado. Uh-huh. Y a partir del 10 de mayo pues ya se saca al mercado. Es una edición limitada, de esas que nos gusta hacer a nosotros, a Cherokee, y nada, pero bueno, es como un pequeño aperitivo antes de que en septiembre, octubre lancemos el nuevo disco que está ya casi rematado, y falta solamente empezar a mezclar y a masterizar. Uh-huh. Por ese lado, pues bueno, cantando en castellano, y aparte, ¿tienes alguna otra formación más o ya no te da la vida? Yo tengo muchas, demasiadas. Uh-huh. Yo al igual que bueno, pues que mis compañeros, ¿no?, que José, Rubio y demás, pues somos profesionales. A mí me gusta más usar la palabra currantes de la música. Y sí que es verdad que todos tenemos varias formaciones. Yo, por ejemplo, pues aparte de formar parte de Nova Era y de Cherokee, pues sí que es verdad que tengo otras facetas, ¿no?, como son pues el flamenco pop, donde uh-huh. tengo un grupo que se llama Patinamá, y sí que es verdad que eso es lo que realmente nos da dinero, nos da de vivir las cosas uh-huh. como son. Y después pues tengo la suerte de estar también en un grupo de aquí gallego, que donde se mezcla la gaita con el rock, ¿no?, como es Mítica el espectáculo. Uh-huh. Y después, aparte, pues estoy en un grupo de estos que se llaman grupos de fiesta, ¿no?, pero que hacen solamente rock, que se llama América. Y, uh-huh. y alguna que otra cosa más que seguro me dejo por ahí. Ah, bueno, un tributo a Sangre Azul que tenemos, que de hecho vamos ahora el mes que viene para Madrid. ¿Es Nagora? Y, ¿Cómo se llama? Se llama Alejandría. Ah, Alejandría, cierto, sí. Exacto. Había abierto, y está. Esnagora también hacía antes tributo a Sangre Azul, pero sí, lo de Alejandría, ¿sí? venís a tocar, creo. Sí, sí, vamos a tocar a Pinto, precisamente al barrio de, o al lugar de Sangre Azul. Uh-huh. Y de hecho esa noche tenemos en el escenario con nosotros a Juan Antonio Martín, al guitarrista y fundador de Sangre Azul. Y no se descarta que venga algún miembro más por allí esa noche, el día 28, creo, de mayo, ¿no? Creo que sí. Muy bien. Pues entonces no te da tiempo para aburrirte, ¿no? Currante, pero bien. Currar, tío. Si quieres vivir de la música, solo y exclusivamente de la música, tienes que currar. Y ese es el único método en el que poder llevar tantos años en esto. Yo llevo ya 30 años, 25 como profesional, pero llevo 30 años en esto de la música, y todo a base de cantar, trabajar, conciertos. Y bueno, y eso es lo que estamos ahora intentando hacer. En cuanto podamos arrancar, intentar que eso, que Nova Era en este caso, ¿no? Que pues empieza a tocar. Primero, no recuperar, pero sí volver a ver a los seguidores de la banda, y por supuesto hacer seguidores nuevos, porque yo creo que este disco, digamos que es el principio de algo que va a derivar en, a lo mejor, en una serie de influencias nuevas para la banda. Uh-huh. ¿Y cómo puede saber la gente más sobre vosotros, sobre Nova Era? Y luego, pues claro, como me hablas, soy un compendio de gente súper interesante dentro del mundo de la música, y para poder averiguar sobre los componentes de dicha banda. Pues mira, te comento. Lo más factible y lo más fácil es ir a la página Facebook de Nova Era, ¿no? Nova Era Metal Band, donde, bueno, pues compartimos las cosas importantes de la banda, ¿no? Ahí pueden ver información, pueden ver vídeos, pueden ver incluso reseñas del disco. Después tenemos el canal de YouTube, uno nuevo además, porque es nuevo, lo hemos empezado con este nuevo nombre, ¿no? De Nova Era, porque como bien sabes, antiguamente era José Rubio Nova Era, que sigue existiendo ese canal, ¿vale? Sigue existiendo, pero hemos hecho uno nuevo para este disco, para arrancar, digamos, de cero, entre comillas. Ahí pueden también ver los videoclips, pueden ver el disco en completo, lo pueden escuchar, que lo hemos subido hace unos días para oírlo. Y nada, básicamente es así, donde más nos movemos, ¿no? En Instagram también, tenemos el Instagram de Nova Era, Metal Band. Y en cuanto a los componentes, pues, ¿qué te voy a decir? Es decir, José Rubio yo creo que ya es conocido por todo el mundo, es pues uno de los grandes de la guitarra, además de ser un gran productor musical, que también es su otra faceta como productor. Después, ¿qué te voy a comentar de Robert Beade, ¿no? Uno de los grandes guitarristas también de este país, un tío que está empezando a dar mucho que hablar. Después al bajo tenemos a la nueva incorporación, ¿no? La última incorporación, que es Javi García, que todos lo conocéis por formar parte de Lords of Black, ¿no? Uh-huh. Y bueno, aparte que él también ha tocado con bandas internacionales, de hecho creo que hasta hace poco estuvo por Japón girando con una banda, bueno, con músicos de renombre internacional. Después tenemos a Francisco Gil, que es el teclista de Nova Era de siempre, desde Fight, y a la batería pues está Javier González, que es un tremendo batería, además viene del mundo de los sonidos más cañeros y más oscuros, ¿no? Ahí yo creo que hay un compendio de músicos bastante interesante, y que yo creo que cuando llegue la hora de los directos la gente se va a dar cuenta de que hay una banda bestial. Uh-huh. Estáis a través de On Fire Records, que es quien os acuña el disco, y luego también Demo Records, ¿de qué se encarga? ¿La distribución? Pues te comento, mira, la discográfica es Demo Records y On Fire Records, los dos se unieron para sacar este trabajo, y bueno, en el formato, digamos, de distribución física se encarga Demo Records, que además a través de su tienda de Demo Shop se puede comprar el disco, Y On Fire Records está más para el tema digital, musicalmente hablando, ¿no? Y aparte, bueno, pues On Fire es nuestra compañía de management que de momento está, evidentemente, con todo lo que es el tema de promoción, porque en cierto modo pues también se sienten amarrados, digamos, para poder sacar adelante directos, porque como te dije antes, saben que es complicado mover a Nova Era con este tema, ¿no?, de las distancias y demás. Entonces sí que está más ahora mismo volcándose en el tema de promoción, y supongo que tranquilamente están mirando las opciones para el directo. Uh-huh. Y vosotros, siendo una banda de diferentes lugares, como bien me comentas, ¿dónde os ponéis de acuerdo para grabar el compacto y de qué forma lo hacéis? ¿Cuál es vuestra mecánica de trabajo o cuál ha sido para esta ocasión? Pues ha sido fácil, la verdad es que ha sido fácil, porque José Rubio tiene un estudio propio de grabación, uh-huh, que son los Megasound Studios, que los tiene en Orense. Entonces es fácil. Normalmente él ya graba las demos, las maquetaciones, y después en el estudio de José se graba todo. Se queda con nosotros y vamos para allá. En este caso, sí que es verdad que cuando empezó todo el tema de la pandemia, Francisco Gil, nuestro teclista, fue de los primeros infectados en caer, ¿no?, con la primera ola. Uh-huh. La verdad es que estuvo 15-20 días bastante mal, lo pasó muy mal. Y eso hizo que en cierto modo no pudiese grabar los teclados. Entonces, para esta ocasión sí que es verdad que contamos con la colaboración de David KDD, de Taken, que grabó los teclados de todos los temas, menos de Run for Your Life, que ahí el bajo y los teclados los había grabado ya José Pineda, el que era antiguo bajista de Nova Era y que, bueno, ya conocéis por ser el líder de Snake Eyes, ¿no?, y de Sphinx. Y nada, entonces se queda en el estudio de José y se graba ahí todo, sin ningún problema. Y José ya, a partir de ahí, ya crea su magia y saca el disco. Uh-huh. ¿Qué críticas estáis recibiendo ahora que el disco está totalmente reciente? Pues mira, curiosamente, de momento hay pocas reseñas. Ha habido pocas, ¿eh? Uh-huh. Creo que a nivel español ha habido 5 o 6. Y a nivel europeo, curiosamente, además de dos medios que creo que no recibieron el disco, creo que más bien lo escucharon por Spotify o algo así, a nivel europeo tuvimos un par de ellas. La verdad es que las dos europeas han sido bastante, bastante, bastante buenas, muy buenas. Uh-huh. Y aquí en España, pues la mayoría han sido buenas. Tampoco te voy a decir que haya habido malas, porque no la ha habido mala, pero sí que a lo mejor un par de ellas que a lo mejor eso han visto un concepto diferente de la producción, o de lo que hemos querido transmitir con el disco. No, ya te digo, no han sido malas, pero bueno, yo creo que en líneas generales el disco está gustando, y bueno, y sobre todo si les gusta al público, nuestro público, es lo que más nos interesa, porque realmente al final quien tiene la última palabra es el público de Nova Era y de cualquier otra banda. Y de momento las críticas del público están siendo buenas. Y ya te digo, salvo un par de detallitos, que tampoco es que sea algo como para matarse, pero quitando un par de detallitos así tal que alguno no, a lo mejor no le ha podido molar, pero por el resto muy buenas críticas, ya te digo, a nivel europeo realmente muy, muy buenas. Pero como me comentas, pues ya no es José Rubio, sois una banda, Nova Era, y hay que aceptar, ¿no?, los cambios, que todos son buenos. Es que no te escuché bien, porque aparte te oigo bajito. Dime de nuevo. Que los cambios son buenos, ¿no?, para aceptarlos, y la gente debe de asumirlo así. Claro, claro, no. A ver si me entiendes. Nosotros aceptamos todo tipo de crítica siempre y cuando sea constructiva, ¿eh? Siempre y cuando sea constructiva, no hay ningún problema. Quizás el más jodido soy yo, que yo soy de mecha corta y rápidamente me vengo arriba. Pero sí, ya te digo, realmente... cambios, ha habido un cambio a nivel de producción, en el sentido de que, como te dije antes, es una producción mucho más cruda, ¿eh? Y es como la hemos querido hacer, es decir, que quede claro que Nova Era hemos querido que este disco suene crudo, suene más, digamos, a ese sonido más de la Bay Area, ¿no?, de la época de los comienzos de thrash metal o del power, pero con un sonido actual, ¿no? Pero, es decir, de momento el público, el sonido este de Cures lo están aceptando bastante bien, los medios también, quitando, ya te digo, un par de detallitos, pero que, oye, cada uno tiene su gusto, su opinión, y hay que respetarla, es lo que hay. Uh-huh. Bueno, aquí en Madrid nos llueve bastante, vamos a pensar que el verano nos recuperamos y que ahí en septiembre estáis actuando. ¿Qué vais a ofrecer? ¿Qué tenéis pensado para dar a vuestra gente, a vuestros seguidores en directo? Yo estoy, mira, solamente te diré que estoy excitado de poder dar el primer concierto. Excitadísimo, porque el repertorio que hemos elegido, creo que a cualquier seguidor, no solamente de Nova Era, sino del power metal, del heavy metal, escucha ese repertorio que tenemos preparado, y creo que aquel que vaya al concierto se va a venir muy, muy, muy, pero que muy arriba. Vamos con toda la carne en el asador, van a ser conciertos muy, muy intensos, y va a haber canciones de todos los discos de Nova Era, de todos. Evidentemente vamos a dar prioridad a The Cures, pero Fight va a estar presente también en mucha medida, y también va a estar muy presente temas del disco de Nova Era, el primer disco que se grabó. Ya te digo, vamos a dar mucha energía, mucha caña y a por todas. Es que además estamos como perros detrás del hueso. Uh-huh. Me imagino. ¿Alguna de las bandas, aparte del tributo este de Alejandría, la tenéis en activo dentro de donde tú estás, en algunas fiestas, aunque sea a nivel pequeño? ¿Cómo te vas moviendo a nivel de trabajar en lo que es en directo? Pues mira, yo llevo un año sin tocar, tío. Pero como yo, como todos los músicos, es decir, a nosotros se nos ha olvidado. Estamos en la puta calle. En la puta calle, ni ayudas, ni hostias, mentira todo. Todo mentira. Absolutamente mentira. Salvar el culo con algún concierto muy esporádico, pero muy esporádico. Ahora, hace una semana empecé a tocar, tuve la suerte de hacer un par de bolos con la otra faceta, la del flamenco pop. Uh-huh. Y ahora estoy empezando a ver un poquito, yo personalmente, la luz con este formato. Pero ni con Cherokee hemos podido tocar, ni con Mythic, ni con América, por supuesto que no. Y ahora, ya te digo, Alejandría, que además es, como bien sabes, es un producto muy, muy exclusivo, que te lo mueves por ciertos sitios, al ser un tributo de Sangre Azul, tampoco puedes tocar mucho, es decir, vas a tocar en esas salas y en esos sitios, ¿no?, que te contrate un promotor. Pero qué va, tío, de verdad, quiero de verdad dar un fuerte aplauso a todos los músicos profesionales, porque lo hemos pasado y lo estamos pasando a día de hoy todavía bastante, bastante mal. Y cuando te digo bastante mal, desgraciadamente aquí en Galicia se ha llegado a tal situación algunos músicos que incluso algunos, por desgracia, tomó la vía, digamos, más terrible que se puede tomar. Al verse totalmente desesperado, tío. Muy mal, muy mal. Nos han dejado en la puta cuneta tirados, tío. Ya, por eso te preguntaba, porque se está haciendo demasiado largo y se olvidan de la cultura, y con medidas que estamos viendo que se pueden hacer conciertos y se pueden hacer cosas. Yo, sinceramente, por un lado entiendo la situación, ¿vale? Es decir, está claro que no estamos tampoco demostrando ser lo suficientemente maduros para que nos dejen juntarnos con tranquilidad, porque lo estamos viendo todos los fines de semana, ¿no? Gente que hace lo que le sale de la punta de la polla y le importa una mierda al resto. Pero por otro lado, no puedo entender que joder, tío, que con unas medidas adecuadas, con un aforo adecuado, que no dejen que haya conciertos. No sé, tío, pero también es que la situación es la primera vez que vivimos esto. No lo hemos vivido nunca, ninguno de los que estamos vivos, ninguno, nadie en el mundo que está vivo ha vivido una pandemia de este tipo. Entonces, tampoco sabemos cómo podemos reaccionar. Lo único que se puede pedir es que a partir de ahora, una vez que esté por lo menos ese famoso 70% de la población vacunada, que se nos deje trabajar, que se nos dé la oportunidad, simplemente, tío. Es que es Porque ayudas no nos dan, por mucho que digan. Es mentira, no nos han dado nada, tío, nada, nada. Absolutamente nada. Es desquiciante. Bueno, vamos con buenos ánimos. ¿Qué le dirías a la gente para que escuche Nueva Era, para que se empape de cultura, sobre todo de la nuestra, del mundo del rock? Pues mira, yo creo que voy a ser muy claro. Un disco como The Cure o como Fight, ¿no? Pero en este caso The Cure, que es el nuevo, está realizado por una banda que lo ha hecho de corazón. No buscamos ni el elogio fácil, ni buscamos la fama, ni el dinero, evidentemente. Lo único que buscamos es transmitir lo que sentimos. Yo animo a la gente a que compre este disco, a que lo escuche, a que lo interiorice, que hay una historia detrás de cada canción, que en conjunto todas esas canciones forman una historia, y creo que se van a dar cuenta de la verdad que esconde este disco. Hay mucha verdad detrás de él, y de hecho incluso me atrevería a decir que hasta hemos sido lo suficientemente sinceros para, incluso si hay algún pequeño defecto, digamos, mío, ¿no?, vocal, algún pequeño defecto, alguna notita, algún tal, se ha dejado, porque queríamos que fuera lo más directo posible. Yo cuando grabé las voces me dejé llevar, tío, me dejé llevar, no fue como en el anterior, que estaba todo calculado, todo milimétrico. En este disco, la verdad es que José me dio carta libre, me dijo, tío, exprésate, déjate llevar, y transmite eso a la gente que escuche el disco. Así que yo creo que la gente debería de escuchar The Cure, porque es un disco sincero, un disco de corazón y un disco que tiene una gran verdad detrás. Uh-huh. Yo arrancaba la entrevista con Slays, el segundo tema. Me gustaría que tú eligieras uno para despedirnos, Fran. Pues mira, normalmente suelo precisamente elegir The Cure, ¿no? Porque es un tema que aparte es que estoy deseando de interpretarlo en directo. Pero hay una canción que en todas las reseñas, ¿no?, en todas las críticas, curiosamente, porque es el que menos te esperas que la gente, digamos, alabe, ¿no? Uh-huh. Porque es la balada. Ajá. Normalmente, tú sabes que sí, que los rockeros somos muy de baladas, y de hecho están las mejores, ¿no?, ahí. Pero curiosamente yo esperaba que iban a hablar eso, pues de los temas cañeros y tal, y me he dado cuenta, nos hemos dado cuenta en la banda, de que First Love, la balada, ha calado muy hondo, curiosamente, y es algo que además nos enorgullece, nos pone muy contentos, la verdad. Pues vamos, así a ver, que, si te parece, ¿no? Yo creo que sí, ¿no? Porque ¿quién nos recuerda, quién nos lleva siempre dentro ese primer amor? Todo el mundo, ¿no? Tiene que salir el lado humano nuestro, que deberíamos haber aprendido con la que hemos vivido. Pues sí, la verdad es que sí. Y nada, simplemente pues darte las gracias, tío, por la oportunidad, por esta charlita contigo. Espero que nos conozcamos en Madrid cuando vayamos para allá. A ver si me puedo escapar. Y a todo el mundo simplemente desearles que estén bien y que ojalá esto pase pronto y nos podamos ver en directo, ¿vale? Uh-huh. ¿Algo que no te haya preguntado? ¿Algo que quieras comentar al personal que nos está escuchando ahora en directo o en las radiotransmisiones de nuestro invento? Pues lo único que me gustaría decir de parte de toda la banda, de todos los miembros de Nueva Era, que muchísimas gracias. Gracias por seguir creyendo en nosotros, y que nosotros seguiremos intentando dar siempre lo mejor de nosotros mismos, y la única manera en que podemos hacerlo es componiendo canciones e intentar llevarlas al directo, y espero que sea pronto. Así que, de verdad, a todos los heavies, a todos los metaleros, a todos los rockeros, muchísimas gracias por seguir ahí y sobre todo por apoyar a las bandas comprando su música, comprando su merchandising y haciendo que poco a poco la escena vaya cogiendo un poquito más de fuerza. Muchísimas gracias, de verdad. Pues es recíproco, a vosotros por estar ahí y por seguir haciéndonos, pues bueno, viajar con nuestra música. ¿Vale, Fran? Muchísimas gracias, tío. Venga, vamos con ese Fresh Love. Suerte. Un abrazo. Hasta luego, tío. Chao, chao. Thank you. his emotion I couldn't see. The reality of your heart. Today I remember with pain the things in your eyes from far away. I feel like a stupid boy, lost chance to be happy. Está sonando este baladón impresionante llamado First Lot, tercer corte, para lo que es el nuevo disco de Nova Era, The Cures. Hoy charlando con su voz cantante, con Fran Vázquez, el cual nos pone el día de la banda y de todas sus actividades. Ojalá, ojalá pase el verano y volvamos a ser libres como nos gustaría y poder disfrutar de todo. Vamos a proseguir y lo vamos a hacer con el proyecto, con este hombre que se lo hace con todo, en las voces y en todos los instrumentos que suenan, este Ho Steel, a través de Ice War, Sacred Land. Escuchamos lo que es este nuevo disco que saldrá en el mes de mayo, de este presente año 2021, a través de Fighter Records, con su heavy metal épico, y escuchamos lo que es este Crystal Mirror para todos vosotros aquí en la Rúa.es, a escasos minutos del cierre de nuestro programa número 910, en el cual hoy charlábamos con Nova Era. Ahí suenan, se llaman Ice War y suenan con lo que es su nuevo disco que se pondrá a circulación en breves días, Sacred Land, sonando para todos vosotros aquí en larrua.es, tiempo en el cual nos despedimos. Gracias a toda nuestra audiencia, a los amigos que siempre están detrás, a nuestras radiotransmisiones que son gracias a compañeros de radios como Asalto Mata Radio Rock.com, también CD Music, TNT Radio Rock, en la Revi Radio y aquí nuestra casa La Rúa. Hoy nos despedimos y lo hacemos con esta banda que se llama In Thousands Late Evolution y con lo que era este corte llamado Into the Mirror. Hasta la semana que viene, gracias por la escucha, ser felices y vivir en libertad, lo que os dejen.